store. Quiero sentir tus besos y tus labios tersos acariciando mis sueños, alimentados por todo este amor. Estrepitosas emociones. Día a día disfruto estar solo a tu lado. Día a día disfruto estar contigo. Eres para mí todo. Nuestros cuerpos se enredan con pasión, descubriendo nuestros sentimientos en un espiritual delirio. Que la luna acaricia, iluminando nuestros cuerpos, amándose desnudos. Yeah.